Escuchas desde Cali, Colombia, Univalle Estéreo, HJC 37, 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, 30 años. Univalle Estéreo te invita a que escuches lo mejor de la música rock todos los domingos de 9 a 10 de la noche en el programa Maestros del Rock. Te esperamos aquí en tus coordenadas musicales 105.3 FM, Univalle Estéreo, como tú la querías. Dirige y presenta Gilbert Trejo Rayo. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Maestros del Rock. Soy Gilbert Trejo Rayo en la presentación y edición y me acompaña Fernando Patiño, como siempre, en la cita, en la producción sonora. Aquí en Maestros del Rock, en Univalle Estéreo, 30 años. Fanfare for the Common Man es una pieza musical instrumental adaptada y interpretada por la banda de rock progresivo Emerson, Lake and Palmer. Apareció en el álbum del año 1977, el Volume 1, adaptada por Keith Emerson a partir de la pieza musical de 1942 de Aaron Copland con el mismo nombre, y es uno de los temas más populares de la legendaria banda de progressive rock Emerson, Lake and Palmer. Stuart Young, manager de Emerson, Lake and Palmer desde el año 1972 hasta el presente, hizo un comentario en un documental que les recomiendo llamado Beyond the Beginning. Lo interesante es que nosotros teníamos que conseguir el permiso de Aaron Copland, el compositor, y la editorial dijo, forget it. Bien de eso. Así que me conseguí el número, en aquella época que no había celular, el número del teléfono de la casa de Aaron Copland, y lo llamé. Él me contestó muy amigablemente y me dijo, envíamelo, déjame escucharlo, y le encantó. Me volvió la llamada y me dijo, this is brilliant, this is fantastic, esto está aportando algo a mi música. Vamos a empezar Maestros del Rock esta noche con Fanfare for the Common Man, Emerson, Lake and Palmer, aquí Maestros del Rock. Thank you. Esto es Maestros del Rock, transmitiendo desde el campus de nuestra amada Universidad del Valle en Universal 105.3 FM. 30 años. Paris es un álbum en concierto de la banda de rock inglesa Supertramp, que fue lanzado en 1980. Este álbum fue grabado en el tour Breakfast in America de Supertramp en París, Francia, y la mayoría de los temas fueron tomados de un show que se realizó el 29 de noviembre de 1979 en el Pabellón de París, un escenario que había sido antes un matadero. El álbum originalmente iba a ser llamado Roadworks. Paris alcanzó al número 8 en la lista Billboard 200 a finales de 1980 y se convirtió en Gold inmediatamente. De este álbum salieron tres singles: Dreamer, en septiembre de 1980, en los Estados Unidos. El mismo mes, en el Reino Unido, lanzaron Take the Long Way Home. Y finalmente, en noviembre de 1980, apareció en Estados Unidos Breakfast in America. Este es un álbum totalmente genial. Vamos a escuchar de este classic la canción de Supertramp llamada Rudy. Es un single de 1970 de la banda inglesa de Progressive Rock, The Moody Blues. Fue escrito por el guitarrista Justin Hayward, quien hace las lead vocals. Question fue primero lanzado como single en abril de 1970 y permanece como su segunda canción más exitosa en el Reino Unido, en la cual llegó al número 2 y permaneció en la lista durante 12 semanas en ese puesto. La canción llegaría al número 21 en los Estados Unidos en la lista del Billboard Top 40. Después fue lanzada como lead track del álbum de 1970, A Question Balance. Este single también destaca la canción Candle of Life, como lado B, la cual fue tomada del álbum anterior de Moody Blues, llamado To Our Children, Children's Children. Bien, vamos entonces con Question de Moody Blues, aquí en Maestros de Rock, en Univalle Estéreo, 30 años. And she's waiting there for me. But in the gray of the morning, my mind becomes confused between the dead and the sleeping and the road that I must choose. I'm looking for someone to change my life. I'm looking Ok, fellas, continuamos nuestro viaje musical desde el campus de la Universidad del Valle. Todos los domingos aquí en Maestros del Rock, de 9 a 10 de la noche. And You and I es el segundo track del álbum Close to the Edge de la banda de Progressive Rock inglesa Yes. La canción dura un poco más de 10 minutos y consiste de 4 movimientos. El primero y segundo de esta canción fueron lanzados en una edición de single editada que alcanzó el número 42 en la lista del Billboard Hot 100 el 13 de octubre de 1972. Vamos con And You and I de la banda Yes. there, reminded of the rhyme. Fellas, continuamos nuestro viaje musical desde nuestra amada Universidad del Valle, aquí en Maestros del Rock. Universidad 105.3 FM, 30 años. Bien, vamos con un par de temas. El primero, llamado The Lamb Lies Down on Broadway, del álbum doble, sexto trabajo de la banda de progressive rock Genesis, que fue lanzado el 22 de noviembre de 1974. Este año acaba de aparecer la edición de los 50 años de esta joya. Entonces, después de este tema, escucharemos una canción que apareció en el álbum Obscured by Clouds, séptimo álbum en el estudio de la banda de rock progresivo Pink Floyd, lanzado el 3 de junio de 1972 en Inglaterra. Este álbum fue concebido como el soundtrack para la película francesa La Vallée, dirigida por Barbet Schroeder, el segundo proyecto de este tipo, luego del álbum More, que también sirvió como soundtrack para la película del mismo director. Estas películas las pudimos, como varias veces lo hemos dicho, en Rock and Blues y Maestros de Rock, en estos 29 años, gloria a Dios, que llevo vinculado a la emisora de la Universidad del Valle, pudimos verla porque el director visitó la ciudad de Cali. Ya pudimos ver las dos películas en la Cinemateca La Tertulia. Memorable día. Muy bien, vamos con este par de temas. El primero, por supuesto, como decíamos, The Lamb Lies Down on Broadway, en la edición de este año. Y vamos a escuchar What's All the Deal, del álbum Obscured by Clouds. He's forgotten. promised land looks alright from where I stand. 'Cause I'm the man on the outside looking in. Waiting on the first step. Show me where the key is kept. Point me down. Make it to the next meal. Try to keep up with the turning of the wheel. Mile after mile after stone after stone. Well, that long black train Look at Yourself es una canción de la banda de rock británica Uriah Heep, originalmente lanzada en el año 1971 en su tercer álbum llamado Look at Yourself, y el mismo mes fue lanzada como single, el primero de la banda en el Reino Unido. Fue escrita y cantada por Ken Hensley. De acuerdo con Hensley, en una entrevista comentaba que la razón por la cual él se hizo cargo de las lead vocals en la grabación se debió a que el frontman de la banda, el cantante David Byron, tenía problemas en la garganta durante las sesiones de grabación. Sin embargo, Byron cantó las lead vocals, por supuesto, de esta canción durante los conciertos de Uriah Heep. Look at Yourself fue posteriormente incluida en el primer álbum en vivo llamado Uriah Heep Live y en su primer álbum compilatorio llamado The Best of Uriah Heep. La canción fue usada en el primer episodio de la serie de la BBC del año 2006 llamada Life on Mars. Bien, vamos a despedir el programa esta noche con esta canción, Look at Yourself. Como siempre, espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Fue un placer acompañarlos en Maestros del Rock. Como siempre, todos los domingos, mi amigo Fernando Patiño en la producción sonora y quienes habla, Gilbert Trejo Rayo. Rock on. Good night.

life to breathe again. A life that's made to be destruction or defense. A mind that's fake corruption, bad or good intent. A wolf that shoots so they are safely at Santa. A son that would believe a holy war with none. Never run, many shots. Yeah!

de Acero. Al aire, Univalle Estéreo. Guardas de Acero.